feeling tras feeling prende. Que eso es inevitable, que su paz no es negociable. Le dio sed y destapó la rosa. Dijo que quería sentir el roce. Quema pa'l party después de las 12. Porque ella es de la que amanece. Ya le dio sed y destapó la rosa. Que nadie le dice qué es lo que va a hacer. Quema pa'l party después de las 12. Sale bonita, fina como Valentino. Cambió las rosas por copas de vino. Perrea sola sin pedir permiso. No quiere novio, solo me pide castigo. Me pongo agresivo y yo le doy duro como Floyd. Siempre que me llama yo voy, oh, y siempre le echo unos pares. En la acción me pide que la grabe. Una maniática, le gusta inventar. Fanática mi rola, yo la pongo a corear, ey. Le causó mil sensaciones. Desde que quedó sola conmigo, se tira las misiones, y yo la resuelvo, me llamo y le llego, en su apartamento, bien rico lo hacemos, Ella es una comandante, no quiere marido, tampoco quiere un amante. Tiene un cuerpo tan rico, sí que muy interesante. Sale para la calle vestida muy elegante. Y es que no quiere jugar, solo quiere pasar un rato divertido en que ella pueda disfrutar. Y amores sabemos que ella no conoce. Está lista para salir esta noche si se amanece. En la intimidad la puedo imaginar. Está cansada de ese bobo que le hizo llorar. Se puso linda y ahora no se reconoce. Es una demonia que domina todita la pose. Le dio sed y destapó la rosa. Dijo que quería sentir el roce. Quema por party después de las 12. Porque ella es de la que amanece. Ya le dio sed y destapó la rosa. Que nadie le dice que es lo que va a hacer. Quema por party después de las 12. Ella quiere roce y que la ponga en pose. Corona ya más de 12. Me pela como pide que la toque. Entre ella y yo, esta noche hay un choque. Me pide, pero es lo que quiere, ya yo sé. Conmigo te viene esta noche. Tú eres la más sexy del bloque. Como Cristiano, déjame que te anote. Cool, con su rosa y su botella. Que se pone loca hasta ver la estrella. Y cuando me ve con otra, ella no me cela. Está cool con su rosa y su par de chelas. Cuando tú me dices que te caiga a quitarte esas cicatrices, son días grises y yo te traigo los felices. Nadie la manda, es más, ella manda. Se pone un pum pum chora, le rica la ropa larga. Es que no quiere novio, eso es como guardaespaldas. Que tapa el vacil, eso no le hace falta. Ni tira en legging, ni tira en falda. Blanco y negro, su flow como panda. Hasta el lipstick le combina con lo que anda. Dice que es azul, dice que esa es su ganga. Y a mi mente yo ya la programé. Porque ella venga y me la desprograme. Que ella está ready para el placer. Ella sabe que es lo que ella tiene que hacer. Y a mi mente yo ya la programé. Porque ella venga y me la desprograme. Es que ella está ready para el placer. Ella sabe que es lo que ella tiene que hacer. Y destapó la rosa. Dijo que quería sentir el roce. Quema pa'l party después de las 12. Porque ella es de la que amanece. Ya le dio sed y destapó la rosa. Que nadie le dice qué es lo que va a hacer. Quema pa'l party después de las 12. Yo tengo la chispa que su voz estalla. Soy el único que su pantalón guaya. De tanto roce la pongo mal. Ese culo tan bestial, la mordida me la voy a manchar. Succionar con suavidad, la parto en pedacitos pa' poderla devorar. Como yo te culeo, a ti nadie te va a culear. Quiere que nunca me venga, que yo le dé falla. Que como yo nadie le da la talla. Que de mi lado ella nunca se vaya. Si se lo meto ella nunca se calla. Le canto al oído despacito. Sé que yo soy su artista favorito. Ella está dura, pero yo soy el que la ablanda. Dice que le encante por mi flow Wakanda. Y por la manera que a su pum pum le di pam pam. Conmigo ya no usa ese papel de santa. Destapando botella en el VIP. Dice que soy pa' ella y que ella es para mí. Que la mire, todo el mundo se quiere exhibir. Se toma una foto pa' subirla al feed. Tra, trago tras trago, la misión avanza. Está dolida, por eso me dio la chanza. Es una diabla que anda en busca de venganza. La fiera hoy conmigo se puso mansa. Me dice que quiere experiencia en un novato, que él no la trata como yo la trato. La hago sentirse viva, pero en la cama la mato. No soy caníbal, pero te como despacio. Y destapó la rosé. Dijo que quería sentir el roce. Que va pa'l party después de las 12. Porque ella es de la que amanece. Le dio sed, sí, pero sed de mis besos. Ella no quiere relación y por eso el poco tiempo que tenemos lo disfruto en exceso. Baby, dale, dime sí. Tú quisieras que esta noche yo te coma completa. Yo tengo el sello seguro para tu dieta. Carne light por si tú estás a dieta. Yeah, leyenda viviente Yandel con el racatá. Cuando despechada ya bebe se desacata. One shot, two shot, three shot, four. Llegó el que te resuelve con el Hakuna Matata. Se deja querer, irresistible como la Givenchy. Bebe Frenchy, labios dicen French kiss. Petite altura como Ariana Hershey. Tomándose el rosé, la mercy. Sarum. Que pasa, Marina, fuerte en la puerta.